En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Aquí comienza Personas. Muy, pero que muy buenas tardes, noches, barra noches, tengan todos y todas las que nos están escuchando en este preciso momento. Esto es Irola Irratia 107.5 FM. Esto es Personas, esto es la Irola Irratia. Y os damos la bienvenida a todos y todas las que nos están escuchando. Como siempre, en el día de hoy, en el programa de hoy, me acompañan Igor y Aitor. Aitor e Igor. Muy buenas, Aitor e Igor. Empieza tú. Pues nada, Gabón. Y lo he Gabón. Dicho para que no haya preferencias. Muy bien, muy bien. La que quiera. Nada, Gabón, buenas noches a todos y todas. Y nada, pues un placer volver un martes más. Y bueno, pues espero que disfrutemos todos y todas de, bueno, de un programa que parece que puede ser interesante. Gabón, y Aitor lo ha dicho todo, así que continuemos, por favor. Y bueno, hoy también le damos la bienvenida a Carla de Americanos, que ha aceptado nuestra invitación para el día de hoy, para el programa de hoy, para que nos acompañe, porque hoy vamos a hablar de una persona que, bueno, que de alguna manera pues tiene que ver mucho, ¿no?, con nuestras raíces. Digo nuestras porque somos de pueblos parecidos, ¿no?, y del mismo continente. Y bueno, hemos querido invitar a Carla, que ha aceptado con mucho gusto, y cosa que agradecemos, a venir al programa de Personas y que esté con nosotras para, bueno, para hablar del personaje que hoy hemos traído a Personas. Así que, Carla, gracias por venir, eskerrikasko, y bienvenida a Personas. Kaixo, Gabón, y bueno, gracias a vosotras, y bueno, es bonito estar de regreso en la Irola después de ya unos cuantos añitos de no estar en los micrófonos, y bueno, a ver qué sale. Sí, porque os recordamos a todos y todas que Carla era de Americanos, al igual que mi persona, que hacíamos un programa muy bonito. Sí, sí, es un poco retomar ese hilillo, ¿no?, de la historia no contada, de los que no aparecen en la historia oficial, como es el caso de nuestra protagonista, que aún no nos la desvelamos. Hemos desvelado nos la desvelamos. Pero bueno, os lo dejamos caer, que es americana y que está entre esas que no conocemos tanto. Y que no necesariamente por ser americana es de Yanquilandia. Exactamente. Sí, bueno, también reivindicar que no os hagáis la idea, en cuanto os digamos América os trasladéis a Trump, al país de las maravillas y demás. Os recordamos que es un continente. Pues nada, comenzamos entonces en Personas, entramos en materia. Pues la persona de la que vamos a hablar en el programa de hoy de Personas, valga la redundancia, es Anacaona. Y cuando hablamos de historia, pues siempre se nos suscitan, ¿no?, dudas e interrogantes. Y siempre nos preguntamos a menudo, claro, tomando en cuenta lo que tanto oímos de que quienes la escriben casi siempre son los vencedores, pues siempre nos preguntamos, ¿no?, ¿será verdad eso que nos cuentan? Pues queremos pensar que en la mayoría de los casos, pues sí, ¿no? ya que creemos que aquellos y aquellas expertos y expertas pues tendrán en cuenta pues muchos detalles que puedan hacer creíble, entre comillas, lo que nos exponen. Así que puede que en algunos casos pues se aproximen a lo que pudo pasar en realidad. Hoy en Personas no hablaremos de la historia en general, porque no nos compete, no es tampoco el espíritu del programa. Más bien hablaremos a través de Ana Caona, que es la persona de la cual vamos a hablar hoy, indígena, india, cacica, que vivió allá por la época del colonialismo. Y hablaremos también a través de Ana Caona de unos hechos que sucedieron ya hace 525 años aproximadamente, aprovechando, claro, que en un par de días, el 12 de octubre, pues en algunos sitios se celebra, en otros se conmemora, y en otro, pues sencillamente, pues ninguna de las anteriores, ni se conmemora ni se celebra. Es posible que Ana Caona sea una gran desconocida, ya que la historia le ha dado más protagonismo a los indígenas que a las indígenas. Así que vamos a conocer un poco más, entre comillas, a Ana Caona. Pues Ana Caona fue la primer mujer de la raza taína en ser la reina de la tribu Maguaná y cacica del pueblo Jaragua. Con su liderato luchó por preservar la paz entre su pueblo y los españoles. Su mensaje era claro: ambos pobladores podían convivir en unión y paz. Pero los españoles conquistadores nunca tuvieron la disposición ni el interés por la sana convivencia. Su único interés era el de someter a los taínos ante su dominio y saciar su ambición por el maldito oro. La población taína fue la primera que toleró a Colón y a su tripulación, o a sus secuaces, como se suele decir en los bajos fondos, colaborando en la construcción de aquel fuerte tan famoso que fue el Fuerte de la Navidad, en lo que ahora es Mall Saint-Nicolas, en Haití. También fue la primera en resistirse a dicha colonización europea, incendiando dicho fuerte y asesinando a quienes habían impuesto un régimen colonial basado en la esclavitud y el asesinato de quienes se negaron a tolerar el pago de tributo mediante el trabajo forzado. El sometimiento de la isla comenzó seriamente al año siguiente, allá por 1493, cuando más de 1000 personas, según la historia, llegaron desde España bajo el mando de Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, y estuvieron allí por esas tierras. Así que Ana Caona, de la persona de la que estamos hablando hoy en Personas, nació en la isla de Bohío, lo que se bautizó con la llegada de Colón y sus secuaces como la isla de la Española, que ahora es lo que se conoce como la isla que comprende tanto Haití como República Dominicana. Nació allá por 1474 y en la lengua de los taínos su nombre significaba flor de oro. Fue esposa de Caonabo, cacique de Maguana, y hermana de Boechio, cacique del cacicazgo de Jaraguá. Con Caonabo tuvo una hija a la que llamaron Iguemota. A la muerte de su hermano quedó gobernando el cacicazgo de Jaragua como la reina cacique y fue la primera mujer de la raza taína en sobresalir. Era respetada, venerada y amaba por todo a su pueblo. Era una mujer muy prudente, llena de gracia, como se solía decir, era muy creativa. También tenía una pizca de autoritarismo que le sirvió para luego, que le vamos a contar, le sirvió para, bueno, para de alguna manera, ¿no?, tratar de resistir, ¿no?, de esa forma tan combativa que tenía, cuando empezó a ver comportamientos un tanto violentos, ¿no?, de parte de la gente. Sí, bueno, y es curioso, ¿no?, cómo en este nuevo territorio que se le denomina descubierto, conquistado, como queramos llamarle, con la naturalidad, que una mujer tras la muerte de su hermano es automáticamente cacique. En ningún momento se cuestiona si una mujer debe o no ser cacique. Has mencionado antes que también tras la muerte de su marido toma el segundo cacicao, y es importante tomar en cuenta que en estas islas el gobierno estaba formado básicamente por 5 cacicados, entonces tenía mucho poder en ese tiempo. Y bueno, has mencionado antes por los dotes que es más conocida, por su belleza, por su inteligencia y por su... Has mencionado autoritarismo, pero que si fuera un hombre se le llamaría liderazgo y demás. Y bueno, también es importante, creo que, no sé, encontrar algunos escritos que ella había hecho, y también era poeta. Aparte de defender mucho a su pueblo, le gustaba formarlo desde una perspectiva más femenina, que yo creo que no solo era necesario en esa época, sino que sigue siendo necesario. Y bueno, has mencionado de, no hemos mencionado de la del recibimiento con el que ella tuvo con estos recién llegados, ¿no? Sí, Anacaona, para cuando estos llegaron, cuando los colonizadores llegaron, Anacaona ya era cacique, era reina de una de una, dos cacicaos. De una, eso es, de una parte importante de lo que se conoce ahora, bueno, lo que se conoce ahora como Haití, República Dominicana, como hemos dicho, sí, pero lo que se ha conocido como la Española cuando llegaron los colonizadores, y era prácticamente reina cacica de la mitad del territorio, aproximadamente, de todo ese territorio. Hay que tomar en cuenta que Cristóbal Colón, cuando llegó allá por 1492, llegó a tierras de las islas de Bahamas, que están muy cerca de la Española, pero bueno, a la de poco tiempo después llegó a la Española, a la que ellos denominaron o pusieron por nombre la Española. Instalaron un fuerte, como fue el fuerte de la Navidad, y se encontraron... Bien recibido, además. Eso es, bien lo recibido. Que decías tú. O sea, bien recibido, no sé hasta qué punto venerado o demás, pero bueno, está claro que el continente americano a lo desconocido lo trataba mejor que el continente europeo a lo desconocido, ¿no? Sí, quizá, y sí, hay que destacar lo que estáis poniendo énfasis en ello, ¿no? El hecho de que Anacaona y bueno, me atrevería a decir todo el pueblo indígena, pues recibía con esa benevolencia y con esa cortesía, bueno, en ese momento a lo desconocido, ¿no? Que era gente, sí, bueno, de otros mundos, y ¿no? De eso realmente nace la maldición del Malinche, ¿no? Que recibimos mejor al que llega que al que tenemos al lado. ¿Cuántas canciones se han hecho y cuántas? ¿Qué es eso del Malinche? Pues no lo sabes. Pues básicamente hay una historia que América arrastra una maldición de haber recibido mejor a todos los que han llegado que como han tratado a los locales y a sus propios hermanos, ¿no? Y que eso lo va a seguir arrastrando hasta que se enamore de ella misma, básicamente. Es un poco ahí... Bueno, pues conociendo un poco más, ¿no?, a Anacaona, que recibió estos cacicados por herencia, como has dicho tú, Carla, pasó a convertirse en la reina de la tribu Maguana y de Jaragua. Luchó incansablemente por mantener y preservar la paz en su pueblo y la unidad de los reinos. Su abnegación, nobleza y tolerancia, pues fueron cualidades interpretadas por los españoles como signos de debilidad, cosa que suele pasar hasta, me atrevo a decir que hasta estos días, ¿no? Su pueblo taíno era generoso, guerreros innatos, artesanos que vivían de la caza y la pesca, que también hay que decir que cuando llegaron los bueno, Cristóbal Colón y los colonizadores, pues pues no solo ellos descubrieron un continente, o sea, no solo ellos fueron los únicos que descubrieron, nosotros también descubrimos, digo nosotros porque me pongo sí, en está, este caso del lado. Está claro. Nosotros teníamos nuestra cultura, nuestra sí, que nuestra se pinta como si fueron ellos únicamente los que tenían el ansia de conocer y aprender, ¿no? No, nosotras también teníamos una... Bueno, es que no tenían... Yo creo, sinceramente, esa opinión absolutamente personal, no creo que tuvieran ninguna ansia de conocer. Lo que no. tenían eran ansia de saquear. O sea. Ansia de saquear, pero cuando se utiliza la palabra descubrimiento ya se está matizando ahí. No, somos nosotros los que queremos conocer. Vosotros no queríais descubrir nada, ¿no? Entonces yo creo bueno, que ya ellos. Simplemente... Bueno, ellos. Ya simplemente la palabra... Es curioso, ¿no? Sí, como... es darle una legitimación o darle una importancia a algo que no olvidemos y no quiero yo quitar méritos a nadie, pero que lo que fue básicamente es una expedición comercial. Sí, está claro, es un genocidio con únicamente metas económicas y comerciales que lo consiguió, pero vamos, triplicó, cuadruplicó sus expectativas. Pero bueno, el hecho de que se crea de que solo ellos iban a aprender y a descubrir dice mucho, ¿no? Porque nosotras también aprendimos mucho, de hecho, a la fuerza, hasta lo que no queríamos y toda la herencia religiosa que seguimos arrastrando. Pero bueno, el hecho es que antes has dicho que las cualidades de estos pueblos eran vistas como debilidad cuando este pueblo se dio su tiempo para conocer a los recién llegados hasta juzgarles por lo que eran. O sea, no desde que llegaron se les prejuzgó. Anacaona se les juzgó por sus actos. Anacaona les dio su tiempo, les recibió y luego cuando ya después de innumerables violaciones, porque evidentemente no están contadas ni tenemos la capacidad, violaciones, expolios o todo lo que hayan hecho, tras eso ella les prejuzgó y decidió lo que decidió. Decidió utilizar su poder y jugar con lo mismo que estaban jugando ellos, pues os vamos a tratar como la amenaza que sois. Os exterminamos. Para ponernos en contexto, estamos hablando de la época en la cual Cristóbal Colón... 1492. Sí, llegó a... Ya no vamos a hablar de lo que sucedió con el resto de la América total. Sí. Sino en la época en la cual Cristóbal Colón, que fue lo que se conoce como el descubrimiento de América, ¿no? Esa expresión de descubrimiento de América, pues se usa habitualmente para referirse a la llegada de un grupo de españoles comandados por Cristóbal Colón a América, allá por el 12 de octubre de 1492, fecha que algunos y algunas no tienen muy claro. Sí, de hecho se discute, ¿no? Si fue un 12 o un 13 y tal, pero bueno, no vamos a... Sí, no vamos a entrar más. Entrar en esos detalles. Y se trata de bueno... Hay que ser también un poco, ¿no?, conscientes, ¿no?, que se trata de uno de los momentos pues culminantes de la historia universal, porque significó el encuentro, aunque conflictivo y violento, como hemos estado más o menos ya indagando, de dos mundos humanos que se habían desarrollado independientemente sin que ambos conocieran la existencia del otro. Lo que había dicho, que nosotros también ya teníamos nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de gobernar, nuestra forma de social, nuestra economía, en fin, nuestra forma de subsistir. Sí, bueno, y lo que comentabas tú antes, ¿no, Carla? Pues una cultura realmente, ¿no? Todo el arte y conocimientos, bueno, pues también de incluso de astronomía. Astronomía, donde, ciencias, al sí. final... Llegaste, las expediciones se hicieron por carencias de algo, no tenemos especies, necesitamos mantener nuestros pocos productos que tenemos durante más tiempo, pues vamos a ir a buscarlos y crearemos los medios para ir a buscarlo. Al final, si nosotras no tuvimos la necesidad de movernos tanto es porque teníamos todo lo que necesitábamos y... Hay que hacer hincapié realmente en esto porque culturalmente América, con todos los avances que haya tenido, no es comparativo. Yo creo que ningún avance con ninguna cultura es comparativo, pero en ningún momento estuvo esa ideología de expandirnos más, de a ver qué hay más allá para para acapararlo, para hacerlo nuestro y para seguir avanzando, porque el avance se medía en bienestar comunitario y en bienestar de la madre naturaleza. Ese era nuestro bienestar. Si podíamos comer, si las plantas daban todo lo que tenían que dar y el sol salía todos los días, pues ese era bienestar. La visión de un estado perfecto e ideal era totalmente diferente, y quizá ahí el desacuerdo y todas las confrontaciones y demás, que ningún pueblo va a estar de acuerdo con que le saqueen y le roben y demás, pero la diferente mentalidad con la que uno recibe y el otro llega ha sido lo que ha marcado toda la historia. Lamentablemente la prioridad de los que llegaron a América no era la prioridad de los nativos, por así decirlo. Claro. Sí, porque realmente no hay que olvidar que el capitalismo es bastante más antiguo de lo que muchos piensan o muchos pensábamos hace tiempo. Y bueno, la idea de salir fuera a explorar y a... Yo creo que sí que tiene unas connotaciones, sí, de seguir creciendo y expandiéndose. Sí, a disponer de lo que encuentres sin tener en cuenta con lo que ya haya. Porque no es solo voy a ir a explorar y a ver qué tal con mi suerte. No, no, no. Es la mentalidad de voy a ir a explorar y a disponer de todo con lo que me encuentre. Independientemente si haya una vida, si hayan 1000, si esa vida esté desarrollada, 0. Dispongo de mis prioridades, lo que a mí me interesa en ese momento y punto. De hecho, lo que decías tú, Aitor, ¿no? Lo del capitalismo. Se dice que el capitalismo llegó a América con el descubrimiento, entre comillas, de América. Porque Cristóbal Colón no fue buscando una tierra nueva para conquistar. Cristóbal Colón simplemente lo que quería en un principio era buscar una vía de comercialización para que lo que para entonces, como eran las especies, ¿no?, era lo más valorado, tuviesen una forma rápida de llegar a Europa y no sí, tener que traspasar. Pero bueno, vuelvo a reiterar, era una expedición comercial para tratar de buscar una ruta más cómoda y más rápida hacia lo que eran las llamadas Indias Orientales, que eran territorios precolonizados o que estaban empezando a colonizarse y que disponían de unos recursos naturales. En ese momento pudiera ser las especias, que llegó a funcionar incluso como una especie de moneda o de cambio económico. Pero minerales, mano de obra, cuerpos, pues, y todo un patio trasero de recursos que se ha seguido utilizando hasta hoy. Y que continúa. Hasta hoy, que es un patio trasero únicamente de recursos y brazos, porque es lo que ha sido al final tanto América como África. Eso es, porque ahora estamos hablando de América en el contexto de Anacaona, pero África a día de hoy sigue siendo... Sin olvidar de que el mismo ejemplo también es aplicable para África, que tras estas expediciones lo que se ha encontrado es un autoabastecimiento de lo que no tienen, porque aquí la gente se moría de hambre, aquí las guerras, ya no, tantas guerras que se desataban, no se podían así pagar porque sí y mantener porque sí. De algún lado tenían que salir, pues bueno, las patrocinamos. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo. Bueno, en el programa de hoy de americanos, iba a decir, ya, en el programa de hoy de personas, pues estamos hablando de Anacaona, esa reina, esa cacica que allá por 1492, cuando la época del descubrimiento, entre comillas, cuando la época colonial, pues estuvo ahí, ¿no?, al frente de ese pueblo, ¿no?, que al principio, como hemos dicho, desde un primer momento, como hemos dicho, pues ella, Anacaona, que era la reina de prácticamente la mitad del espacio territorial de donde llegaron estas expediciones, pues era la reina, ¿no?, la cacica, y que desde un primer momento pues ella recibió, ¿no?, con mucho agrado, con mucho agradecimiento, con mucha inquietud y con buen hacer, ¿no?, a esta expedición. Y al ver, como hemos dicho, el comportamiento, ¿no?, inadecuado, por así decirlo, Vamos, los pillajes, saqueos, violaciones. Hombre, que no fueron pocos. Comportamiento inadecuado. Vale. No lo quería decir. Está dicho. Tras ponerles en escena. Sí que es cierto que Anacaona en un primer momento pues y pues ordenó, ¿no? El acabar, ¿no? De raíz y asesinar a la primera expedición que estuvo en la isla. Bueno, no solo ordenó, consiguió que el resto de cacicados estuvieran de acuerdo con ella para exterminarlos, porque no era solo, ala, yo decido exterminarles, claro, y ya está. No. Consiguió convencer a todo el mundo y ponerle en contra de que el peligro era inminente. Por eso hemos dicho que Anacaona era inteligente, lista, estratega y tenía dotes enormes de liderazgo. Y como has dicho tú, Carla, tenía también dotes de poeta, ¿no? Sí, se dice que era artista, pero como... Vamos, que lo tenía todo, la... Sí, sabemos poco de ella, pues porque como tú has mencionado antes, nuestra historia colectiva se ha encargado de que ya sepamos poco de los líderes indígenas como para saber más de las mujeres que también fueron líderes indígenas, que no hay que olvidar que antes de la invasión las mujeres tenían el mismo papel que cualquier hombre en cuanto a poder, estrategia y demás, que la herencia de la mujer débil y demás la trajo la iglesia cristiana, no era propio, sí, no era propio nuestro. Te iba a comentar, no solamente en América, sí, claro, pero aquí en Europa, con muchos pueblos como los celtas, en Egipto hubo mujeres faraonas. Claro, que han desaparecido, sí, de hecho, claro. no hay, hasta hace relativamente poco se han encontrado pues muestras de estas primeras faraonas y de una época matriarcal, ¿no? No se le puede llamar igualitaria, sino que matriarcal. De hecho, para el pueblo indígena no había diferencia de mujer-hombre. Tenían el mismo estatus. Se distinguían 12, más de 12 sexos, por así decirlo, o afinidades, y la persona que más tenía, por ejemplo, era más sagrada, en teoría. Una persona, lo que ahora es bisexual, pues en las colonias americanas era bastante, no adorada, pero sí respetada, porque podía entender tanto la parte femenina como la parte masculina. Mira. Y se distinguían 12 diferencias, cosa que ahora mismo decimos, joder, 12, no me sale, porque es que ya está tanto heterosexual o gay, ¿no? Ah, pero ¿no? 12, cuando dices 12 asecciones a la parte de la sexualidad. Sí, 12 o más. Joder, o más, ahora habrán 4 o 5 y ya la gente está... Y ya estás, estamos perdidos, entran en la cabeza, pero esto... Bueno, se resume, ¿no? Es como polisexual, pues ahora... Sí, asexual, bisexual, heterosexual y poca cosa más. Pero que esta idea nos la ha traído la cristiandad. Sí, bueno. La cristiandad. Occidente, Europa, bueno, sí, al final también ha expandido, aparte del terror y de atrocidades diversas, pues el patriarcado creo que lo ha expandido, vamos, de manera generalizada, ¿no? Los ejemplos que habéis puesto antes, en África también hay, bueno, tribus que, como los pigmeos, por ejemplo, que son, las relaciones son prácticamente iguales entre el hombre y la mujer. Y bueno, seguro que hay muchos más ejemplos, ¿no? O sea que se ve que... Sí, pero Dios era hombre. Pero Dios era hombre. Eso, sí. Wow. Eso me da pie a leer algo que dijo Eduardo Galeano, ¿no? Sobre ese tema. Dijo, el arzobispo Desmond Tutu se refiere al África. Bueno, Desmond Tutu, sí. Sabemos más o menos quién es, ¿no? Se refiere al África... Pero también vale para América, dice Eduardo Galeano. Ellos vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es que me lo pusisteis a... No, realmente todo esto que estamos comentando al final viene a enseñarnos que, bueno, pues que si quizá... bueno, esto es una opinión también personal mía, ¿no? Pero quizás si los expedicionarios, colonizadores o como queramos llamarlos, hay muchas formas de llamarlos, ¿no? Invasores, bueno, genocidas, da igual, ¿no? Si hubiesen aprendido algo más de las sociedades tribales allá donde han ido a, bueno, imponer sus criterios, su cultura y su forma de sus cosmovisiones, ¿no? Quizá la sociedad hoy en día sería de otra manera, ¿no? Sí, hubiésemos adquirido conocimiento de las sociedades tribales. La cuestión del ego eurocentrista, ¿no? De no tenemos nada que aprender, solo tenemos que transmitir, porque ya nosotras tenemos el modelo de lo que debe ser. No tenemos nada que aprender ya, porque ya lo sabemos todo y lo que nos queda ya lo aprenderemos de nosotras, no del resto. Sí. Digamos que se arengaron la verdad. Sí, efectivamente, sí. Que se creyeron en posesión de la verdad totalmente y del bueno, y como bueno, pues hubo cierto conocimiento, desarrollo científico y demás, pues bueno, y no hay que olvidar que el que había se destruyó, porque ¿por qué reiteradamente nos referimos hacia el arte americano como folclore, hacia los idiomas americanos como, no como idiomas, sino como, joder, no me sale la palabra. Lengua. Como dialectos, no son idiomas, son no dialectos. Son idiomas, son dialectos. Son dialectos y todo no lo demás, cultura, ¿por qué? Porque fue destruido. O sea, todo lo que se encontró, todas las esculturas que había de oro, porque no interesaba el oro, sino lo que podías hacer con él o etc., pero todo fue básicamente hecho en lingotes para transportar. Las escrituras que habían se quemaron porque eran paganas y lo poco que quedaba, pues ya lo iremos exterminando poco a poco o ya nos encargaremos de que vosotros mismos lo neguéis. Claro, al final también se ve, ¿no? el hecho de que no solo todos estos acontecimientos históricos de la colonización, de la invasión, ¿no? No solo ha conllevado un genocidio, una matanza de seres humanos o una explotación de recursos, sino muchísimo más, una inoculación de ideas, de cultura, de religión, de una imposición de todo tipo de cuestiones que también ha generado un desarrollo posterior de las sociedades muy occidentales. Ya. Sí, la herencia del... O sea, si es verdad que Europa no tiene ningún sentimiento de autorrechazo porque ya se creía en posesión de tener lo ideal, pero lo que se ha dejado ahí es que no éramos lo ideal, que teníamos que mezclarnos con un blanco para simularlo. Que teníamos que parecernos más, pues, para simularlo e ir dejando atrás lo nuestro, porque no era lo suficientemente digno como para ser, ¿no? Y bueno, se ve que desde inicios esta mujer, pues, que veía el problema realmente, que era grave, y lo que hemos dicho, usó sus fuentes para exterminarlo y así lo hizo, ¿no? Sí, cuando regresó Cristóbal con la fuerza, porque era la única razón. Sí, porque ellos también estaban tratando con la fuerza. Y cuando regresó Cristóbal Colón en 1493, se encontró con sus 43 o los que fueran compis ahí, asesinados y todo ahí. Pues bueno, básicamente se encontró lo mismo que había hecho él. Pero si te lo hacen a ti es más fuerte, ¿no? Sí, hay que... Y se inició la búsqueda de capturas de Anacaona. Sí, es importante el papel que tiene el gobernador de turno, ¿no? Nicolás Obando. Eso es. Exactamente. Sí, Aitor. No, sí, no, lo que ha comentado Carla, ¿no? Al final él es el artífice posterior del final de Anacaona, ¿no? Entre otras cuestiones. Sí, él le hace, de hecho, le manda una invitación diciéndole que va a tener una visita amistosa a su comunidad y ella le recibe con fiestas, le recibe con veneración y lo que resulta es que el señor este, Nicolás Obando, llega con básicamente 350 hombres. Más o menos, pues no, eso es lo que nos dicen, lo que menos, ¿no? Importa, que podían también ser más, podían ser menos, pero el señor llegó armado, no llegó solo y no llegó dando besos y abrazos. Empezó a quemar toda su comunidad y bueno, ya cuando empezaban a quemarle era tanta la... Normalmente cuando te están invadiendo una ciudad y si crees que tu gobernante es el culpable, que se vaya, ¿no? Que se vaya con los que vienen a buscarle, pero a ella su comunidad le defendió y prefirió morir porque escapara ella y su familia. De hecho, pudo escapar Iwemota, que hemos dicho antes que era su la hija, eso, ¿eh? Un sobrino que posteriormente fue le mandaron con Bartolomé de las Casas para que entrara en razón y al cristianismo y demás. Y luego Mensía, creo que se llamaba otra nieta que sobrevivió y que ella siguió en los pasos de Anacaona y lideró bastantes luchas cubanas hasta que también murió asesinada, pues como Anacaona unos años después, que por el mismo señor este fue buscada durante muchos años y finalmente sentenciada a la horca con mucho público. Bueno, en 1503. Bueno, recordamos que estamos hablando de Anacaona, líder taína, cacica de por aquel entonces, ¿no? De la Española. Esto es Personas. Esto es la 107.5 FM. Y aprovechando que estamos dos personas latinoamericanas, ¿no? Vamos a poner un trozo de la canción que le dedicó Cheo Feliciano a Anacaona. ¿Qué os parece? Perfecto. Vamos a ello. Trayendo aquí un poco de ritmo latino. Bueno, esto es la 107.5 FM, Irola Irratia, esto es Personas y estamos hablando de Anacaona. Ya hemos hablado, ¿no?, desde los comienzos, de sus orígenes, de su biografía, de lo que sucedió cuando en vida, de la época colonial y ahora nos vamos a venir, ¿no?, un poco más aquí, ¿no? También hay que ser un poco críticos, con el tema, como hemos hablado, ¿no?, nosotras antes de empezar el programa, pues no solo, ¿no?, en la época colonial pues se sucedieron tantas atrocidades a nuestro pueblo, a nuestros orígenes, a nuestros aborígenes, a nuestros indios, a nuestros indígenas, a nuestras indígenas, sino que también a partir de, ¿no?, de la independencia, ¿no?, de cuando ya por fin nos independizamos del yugo, como suelen decir algunos y algunas, del yugo colonial, ¿no?, del yugo, en este caso el español, que es el que nos toca. De la mano de los primos, de los verdugos, pero sí, nos... Pero bueno, cuando ya por fin, ¿no?, nos liberamos, ¿no?, de esto, pues bueno, pensábamos, ¿no?, que ya a nuestros territorios estar en manos, ¿no?, de nuestra gente, de nuestro pueblo, y de haber recuperado nuevamente, ¿no?, el poder, por así decirlo, ¿no?, de poder gobernar y de poder guiar a nuestro pueblo, pues hay que ser también críticos y decir que, bueno, que nuestro pueblo, que nuestros gobernantes también han tomado, ¿no?, casi que la misma actitud, ¿no?, de los colonizadores, y han tratado de masacrar, bueno, han tratado no, de hecho lo han hecho, han masacrado, ¿no?, han exterminado de alguna manera también a nuestros pueblos, a nuestros aborígenes. Y en muchos países de Latinoamérica, pues se ha conocido, ¿no? Y solo basta con buscar, ¿no?, y leer e informarse de cómo también nuestros gobernantes, nuestros pueblos, también han de alguna manera apartado, exterminado y estrangulado, ¿no?, esas culturas, ¿no?, que nos preceden y que tendríamos que ser dignos de ellas porque son nuestros orígenes. Entonces, bueno, también es una manera, ¿no?, de hacer autocrítica también. Y bueno, y montándonos, ¿no?, dicho lo cual, pues también nos montamos, ¿no?, ya a la época actual. Y ya como hemos dicho en el comienzo del programa, ¿no?, que dentro de dos días se celebra ese 12 de octubre, ¿no?, en algunos países de 1492, pero bueno, el año da igual, pero que en algunos países no solo en el estado español, sino que en muchos países de Latinoamérica, pues algunos países lo celebran, otros países lo conmemoran, y otros pues sencillamente pues ni les va ni les viene, como es en el caso de Cuba, ¿no? Y haciendo así un pequeño repaso, ¿no?, por cómo a manera de dato, de información y de, bueno, ¿por qué no?, ¿no?, de conocer un poco, ¿no?, cómo se llama o cómo se les llama o cómo se celebra o cómo se conmemora del otro lado del charco, entre comillas, este día, pues podemos decir, por ejemplo, que en México y en Colombia y en El Salvador, pues se le sigue llamando como originalmente se le llamó al 12 de octubre, como es el Día de la Raza, ¿no? En Venezuela ya pues se le llama el Día de la Resistencia Indígena, que tiene un poco más de sentido común. En Chile, por ejemplo, se le llama el Día de Descubrimiento de Dos Mundos. En Uruguay, por ejemplo, se le llama el Día de las Américas. En Estados Unidos, el Día de Colón. Que con Estados Unidos hay un pequeño dato. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, ya no se celebra más el Día de Cristóbal Colón, que se festeja cada segundo lunes de octubre. Luego de que este año, exactamente no sé qué mes, pero fue este año, lo leí por ahí en un periódico, en una nota de prensa, que el Consejo Municipal había aprobado una moción que sustituiría este día feriado por el Día de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, en Perú, siguiendo, ¿no?, con los países y cómo se les llama a este día, pues se le denomina el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En Ecuador, Día de la Interculturalidad. En Bolivia, Día de la Descolonización. En Argentina, Día de la Diversidad Cultural Americana, y en Costa Rica, Día del Encuentro de las Culturas. También hay que decir, para ir acabando así con esta pequeña parte, que los pueblos de Latinoamérica no siempre han celebrado o conmemorado este día de manera normal durante muchos años. Esto ya se debe a, bueno, dependiendo de qué ideología, por así decirlo, o quién esté gobernando en ese momento el país, pues ha tenido una connotación u otra. Por ejemplo, en mi caso, que es el que puedo hablar con propiedad, hasta 1999-2000 se le llamaba Día de la Raza, hasta que llegó al poder, pues bueno, como todos sabemos, en Venezuela, el señor Hugo Chávez Frías, y por cambios en la Constitución se declaró, con ayuda, apoyo y bueno, asesoría del pueblo indígena, pues se le cambió el nombre de Día de la Raza a Día de la Resistencia Indígena, en pro de darle, ¿no?, bueno, ese protagonismo, ¿no?, que nunca han tenido a nuestros pueblos pues mira, indígenas. Yo desde que estoy escolarizada, desde el 2002, bueno, yo he nacido en El Salvador, desde que tengo uso de la razón y recuerdo los actos de la escuela, todos estos años, bueno, se hacía un acto iniciando con el himno nacional, la oración a la bandera, era un Padre Nuestro, por supuesto, y seguidamente lo precedía unas palabras alusivas al acto que conmemoraban este día como un día en el que teníamos que estar agradecidas, en el que como si hubiera sido una intervención divina la que nos trajo a estos señores a intervenir en nuestra incultura, en nuestro submundo y en nuestra ignorancia, ¿no? Yo lo percibía así. Lo percibía como si estuviéramos agradeciendo a España, gracias por invadirnos, gracias por robarnos, gracias por violarnos y por todo lo demás y por toda la herencia que habéis dejado. Gracias. Bueno, yo no voy a decir mi edad, pero cuando yo estaba pequeño... también, yo tengo 20 años. También se celebraban actos. Vale. Yo no voy a decir mi edad, pero cuando yo estaba pequeño en la escuela, y esto es a manera de anécdota, bueno, anécdota de dato, cuando estaba pequeño en la escuela se celebraban también actos, y todos los actos del día del 12 de octubre se iniciaban con el Tierra a la Vista, ¿no? Aquel Tierra a la Vista que dijo Rodrigo de Tía. En mi escuela Triana, se hacía una actuación. Allá por 1492. Se hacía una actuación de representando este momento, y finalizaba todo este acto estúpido un baile irónico que le llaman, que es nuestro baile, pero luego ves en la vestimenta y eran vestimenta de sevillana, que era lo que estaba de moda aquí en el momento, y te dicen que es tuyo, y dices, pero, vamos a ver. Yo tuve la suerte de que mi padre me lo explicó. Que mi padre me lo explicaba y me dice, esto no es nuestro. Sí, no, eran cosas totalmente absurdas. Sí, pero es que tú te educas con esos valores. Se supone de que estos señores tienen la labor de decirnos la verdad y de tal, pero es que te crían con estos valores, y quien no tenga la suerte de tener otra voz crítica que te diga no, esto no es así, tú no tienes que estar agradecido de nada, tú no tienes que estar vamos a ver, la incoherencia de coger como tuyo un baile con vestimenta de sevillanas y de los cafetales, vamos a ver, es realmente triste que se esté representando la esclavitud de los cafetales, de la gente que estaba sometida. Pues el baile era de las cafetaleras, era de las minas, del carbonero y todo esto. Pero es que ahí se vive así. Y luego yo me encuentro que cuando he emigrado aquí, ¿no? O sea, aquí ni se sabe. Aquí, ¿pero qué día es este? Los de... Se sabe, bueno, quiere saber. Claro, claro. Claro, pero yo te digo desde el contexto de mi edad, desde todo... Y eso me da pie, Carla, a que hemos hablado de cómo se celebra, cómo se nombra, cómo se menciona, cómo se conmemora en nuestros países de Latinoamérica. Pero es que en el Estado español, ¿no, Igor? El 12 de octubre, o Aitor, que sois los de... Los de la parte contratante, de la tercera zona. Que también sí. Aquí pues tiene su miga, ¿no? El Día de la Hispanidad, día de... Sí, bueno, hay que recordar que aquí se le ha cambiado el nombre a lo largo del siglo XIX, siglo XX. Bueno, tú, Igor, aquí me corriges con lo que, bueno, vamos comentando. Y también aquí se llamó el Día de la Raza, primeramente. Y luego creo que acuñó el término de la hispanidad, vino con el franquismo. Un poquito antes. De hecho, la primera vez que... O la idea de hacer coincidir la fiesta, o la llamada Fiesta Nacional de España, con la fecha del 12 de octubre de 1492, fue del escritor Ramiro de Maeztu, que en un artículo llamado La Hispanidad afirmaba: el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. La primera vez que se celebra el día como tal... es en plena República, en 1935, mientras en Sevilla se inauguraba un Congreso Internacional de Americanistas. lo que en su día, digamos, yo entiendo que era como una especie de exaltación de lo que era la idea de una España grande, fuerte y que traspasaba unida y que traspasaba fronteras, digamos que sufre una serie de altibajos hasta que ya sí que es verdad que tras la victoria, bueno, tras la masacre nacional y el advenimiento de Franco, se institucionaliza como tal ya a partir de 1958. Lo que pasa es que el caldo de cultivo viene del siglo XIX, ¿eh? O sea, hay que decir que la construcción de la doctrina de la hispanidad viene ya de los ultranacionalistas, que ya en el siglo XIX, reaccionarios, que donde se fracasó en construir un Estado liberal, ya estaban empezando a, bueno, sobre todo de cara también al exterior y demás, a recuperar esa idea de la España imperial, ¿no? De hace años atrás. Hay una nostalgia importante. Sí, mirar estos valores tan magníficos que tenemos y mirar a cuánto territorio hemos conseguido expandirlo. Lo que decías tú, ese territorio. En ese territorio no se oculta el sol, nunca, ¿no? Efectivamente. Tenemos tanto. Exactamente. Y luego ya en el siglo XX, en los años de. Sí, en los años del 20 aproximadamente, ya los primorriveristas y todo el clero y como Gomá, que bueno, luego sabemos la participación que tuvo en el apoyo al golpismo franquista y demás, toda esta gente clériga que era ultranacionalista intentaba de alguna manera combatir el marxismo por un lado y el capitalismo por otro lado, pues bueno, con su ideología ultranacionalista y no sé, espiritual, como lo denominaban ellos, ¿no? Entonces esto viene un poco de atrás, y sí que es cierto que luego con Franco, bueno, pues se acuñó ese término de Día de la Hispanidad, y bueno, actualmente pues se le llama el Día Nacional de España, si no me equivoco, ¿no? Sí, como te comentaba, ha sufrido diversos vaivenes a lo largo de la historia. Digamos que como hecho importante podría ser que a partir de 1958 ya entra como Real Decreto dentro de lo que es el gobierno franquista y se une, digamos, con la celebración de la festividad de la, no sé cómo llamarla, patrona nacional, que es la Virgen del Pilar. Entonces ahí tenemos ya, digamos, la nostalgia por una España imperialista y por una España mayor o más importante de lo que en unos años en los que el franquismo éramos básicamente, o España era un país tercermundista y completamente aislado, le daba pie, digamos, al Estado franquista a tratar de traslucir la idea de una España grande y poderosa que todavía y religiosa que podía entrar. Al unirla con la festividad del Pilar, pues unimos ahí dos pilares importantísimos del franquismo, ¿no? Por un lado, la idea de la nación española, que insisto y comentábamos antes en privado o como previo, no existe como tal, con una idea de religiosa en el sentido de pueblo elegido. Es decir, España es un país ordenado por Dios para reinar sobre los países de habla hispana o sobre aquellas colonias que tuvieron en su momento. Con criterios, ¿no? Actuales y ya a estas horas del programa, yo creo que lo más ideal sería dejar un poco marcado que estas fechas no deberían de ser un tema de celebración ni un tema de para ver quién la tiene más grande, sino más bien un tema para reflexionar con todo lo que se ha hecho y hacia dónde vamos, ¿no? Y un poco más de, oye, no queremos que se repita, no, un poco más de reivindicarlo, evidentemente, pues como bien ha hecho Venezuela, llamarlo como tal, el Día de la Resistencia Indígena, porque nos resistimos. Sí, ahora, no, de hecho, no, de todas maneras se está volcando un poquito hacia el interior, y de hecho probablemente este 12 de octubre veamos una profusión de banderas nacionales o de banderas españolas como pocos años hemos visto. Sí. Para volver a trasladar la idea de que España de, es, del beneficio del momento, sí, ¿no? Pero, eso es. Pero ya la dirección, Igor, perdona, ya esa, ya la dirección no va, o sea, o la vista o el objetivo ya no va dirigido hacia América, sino hacia... Sí, hacia lo que esté, hasta lo que estamos viviendo ahora mismo. Aquí, sí, de hecho, no hemos comentado, pero simplemente por dar el dato, como aquí, además en Occidente y en democracia, todo se regula y todo se legisla, de hecho hay un real decreto que denomina al 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional, abandonando, digamos, la idea de hispanidad. Si bien el decreto que regulaba con anterioridad esta celebración del 12 de octubre como fiesta de la hispanidad no ha sido eliminado, con lo cual, de alguna manera, dependiendo de quién o qué quiera celebrar, pues puede seguir celebrando el colonialismo y la salvajada que se cometió, o puede volcar todas sus esperanzas patrióticas en la celebración del Día Nacional. Claro, el problema es que tenemos es que hay un sector muy grande todavía. Porque claro, aquí el problema es el de siempre, ¿no? Es la hegemonía del relato, ¿no? ¿Quién tiene esa hegemonía? Y aquí, relato histórico en este momento, de lo que estamos hablando, ¿no? De qué ocurrió, lo que para nosotros fue una clara invasión y genocidio, ¿no? Pero la hegemonía del relato la tiene un sector político y social que según ellos, pues según su visión del mundo, lo que fue es un descubrimiento y nada más, ¿no? Entonces, sí, hay sectores, evidentemente. Exactamente, entonces mientras ese relato siga siendo el hegemónico, sí, pues, como seguir viendo a España como la madre patria, exactamente, y etc., cuando tú no tienes nada que ver con esto. Pero bueno, yo creo que también es momento para dar hincapié de que los asesinatos a esto continúan. Y no únicamente en este sitio. No hay que olvidar que en este año 200 personas han sido asesinadas solo en América por defender a su pueblo, a su comunidad, tanto de minerías de petróleo, de explotación forestal, de agroindustria, de caza ilegal. Es una salvajada libre de los índices de asesinatos, solo porque sí, 200 personas han muerto defendiendo esta causa. El 40% de estas personas pertenecían a grupos indígenas. Sí, bueno, a colación de lo que comenta Carla, ¿no? Recordar que una de esas 200 personas asesinadas estuvo aquí con nosotras en personas, Miguel, no sé si te acuerdas, que se llamaba Berta Cáceres. Berta Cáceres. Y bueno, le hicimos un pequeño homenaje y hay que estar atento a lo que pasa, lo que está pasando ahí con el tema del ecologismo en los movimientos sociales. Bueno, pues el programa está llegando a su final. Hemos hablado en el programa de hoy, en el día de hoy, en personas de Anacaona. Creo que ha salido un programa, a mi modo de ver. Ya eso. Luego ya lo escucharemos casa. Ya que lo juzguen los y las oyentes y nosotras mismas. Y nada, como ha dicho Carla, ¿no? Pues la muerte de Anacaona se produjo por una encerrona que se le hizo, ¿no? Allá por 1503 o 1504, no se sabe exactamente, cuando bajo el comendador de Lares, ¿no? Bajo el protectorado del gobernador Obando, pues se le hizo una encerrona al pueblo taíno y se masacró, ¿no? A la mayoría de este pueblo. Y eso antes es, lo que fue un acto de vileza, luego ha pasado a la historia como un acto de inteligencia, ¿no? Bueno, sí. Militar, no sé. Sí, para, claro. Y ya para narrar, ¿no? El final de Anacaona, pues voy a tomar unas palabras, ¿no? De Darío Bernal Pinilla, un colombiano que escribió un libro sobre Anacaona muy interesante. Y él dice, ¿no? Describiendo el triste final de Anacaona, dice: desde un costado de la plazoleta, el pueblo acompaña a su reina. Anacaona sube los tres escalones que le separan de la plataforma. Se ve derrotada, pero no vencida. No gime ni se queja. El verdugo se acerca a ella, le coloca la soga en torno al cuello, luego la ayuda a subir a un taburete y templa la cuerda. Anacaona alza la cara por encima del horizonte. Contempla a su gente, el verdugo le quita el taburete, el nudo se corre. Bueno, pues muchas gracias primero, Carla, por haber aceptado la invitación a estar con nosotras una vez más en personas, porque ya estuviste cuando le hicimos un programa homenaje a Galeano, ¿no? Eso es, conmemorativo a Eduardo Galeano. Gracias, Carla. Gracias, Igor. Gracias, Aitor. Gracias a todos y todas las que nos están escuchando. Esto ha sido Personas y nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias, chicos. Es que ricasco a todos y a todas. Gabón. Gracias, Gabón.